industria musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. The Midnight Club ya tiene elenco. Tras la maldición de Hill House, Mike Flanagan prepara una nueva producción para Netflix. Es la historia de un grupo de adolescentes que viven en una casa destinada para pacientes con enfermedades terminales y se reúnen para contar diversas historias de miedo. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.